El llamado del dragón, segunda parte. Para tener éxito en el proceso de iniciación, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Y esto necesita una gran cantidad de fuerza, de voluntad y distancia a nosotros mismos. No hay talento natural que pueda ayudar en esta tarea. Solo se puede hacer a través del trabajo sistemático y la experiencia genuina. Este camino no es para los débiles, los que abandonan, los incrédulos o los que carecen de persistencia o determinación. El sendero draconiano es el camino del fuego y las llamas, el camino del deseo y la destrucción. El fuego mismo ofrece muchas interpretaciones, representa el hogar, asociado con el calor y la seguridad, así como el furioso incendio de un volcán. Es un símbolo de pasión y una poderosa fuerza impulsora que puede motivarnos en nuestras acciones o consumirnos si se sale de control. Como fuerza motivadora, el fuego significa amor, deseo y lujuria. Es la divina lujuria la que hace que todo el universo se una en la unión de los opuestos. A través del amor de un hombre y una mujer nace una nueva vida. A través del amor por el camino, el mago puede renacer como una creación propia. El amor y el placer son fuentes potenciales del poder. Por esta razón, el camino draconiano nos inspira a explorarlo a través de la pasión y el deseo, la magia sexual y la aventura erótica espiritual con entidades e iniciadores del lado nocturno. Pero esta idea no debe ser malentendida y utilizada como una excusa para el sexo casual en el entorno ritual. Hay muchas filosofías elevadas que glorifican el sexo como un medio del progreso espiritual que simplemente sirven para justificar la tendencia humana a seguir siendo esclavos de los impulsos físicos, tendencia que a menudo conduce a las relaciones limitantes y actitudes posesivas. A menudo se les olvida que la mayor búsqueda del camino de la mano izquierda es buscar el poder y la unidad dentro de nosotros mismos, no en conexiones con otras personas, sin importar cuán importantes puedan parecernos estas relaciones. Cada uno de nosotros es un vagabundo único y solitario en el camino del dragón. Buscamos fuerzas que nos capaciten y despierten, que necesitamos para completar el trabajo. Pero nunca nos encadenan ni nos confinan de ninguna manera. El sendero draconiano es una hermosa búsqueda hacia la divinidad individual y nunca debe verse limitada por los apegos que nos atan al mundo global y se interponen en el camino de nuestro viaje espiritual. Todo lo que se necesita para trabajar con la tradición draconiana es voluntad, fuerza, visión y mucha autodisciplina para poder poner todo esto en práctica. El iniciado draconiano es un vagabundo alineado con la eterna corriente cósmica que asciende a las alturas y desciende a las profundidades del universo en el proceso místico de convertirse. Y este proceso es siempre individual, personal y único. El amor y el deseo deben inspirar, liberar y desafiarnos a trascender nuestras limitaciones mundanas. Fluir con la corriente del dragón significa quemar obstáculos que unen nuestro progreso hacia la divinidad individual. El sendero draconiano se trata de recibir inspiración y perseguir nuestra visión por cualquier medio que sea necesario y cualquier fuerza que debamos poner en esta búsqueda. Visión, fuerza y acción son los conceptos claves en la magia draconiana. Una vez que recibamos la inspiración, no debemos tener miedo de aprovecharla, independientemente de cuánto esfuerzo material signifique. Hay momentos en los que tendremos que volver al mundo Y volar sobre las alas del dragón, cabalgar sobre el aliento del dragón y ver a través de los ojos del dragón, siguiendo la corriente de fuerza y fluyendo con la corriente. No dudes en seguir tales misiones, siempre traen nuevas revelaciones e influyen en nuestro trabajo mágico de muchas maneras hermosas y dinámicas. Si tenemos un corazón lleno de pasión y deseo, se levantará el velo del misterio y el mundo nos revelará sus secretos ocultos. El sendero draconiano también se trata de vivir aquí y ahora. Por supuesto, todos hacemos planes y establecemos objetivos a corto y a largo plazo para nosotros mismos. Esto es muy importante en los primeros pasos del camino, pero a medida que progresemos y experimentamos las iniciaciones menores y mayores en nuestro ascenso, aprendemos que el tiempo y sus manifestaciones son ilusiones. El tiempo no es lineal, sino cíclico, y lo que parece ser pasado o futuro es un momento ilusorio que puede ser convocado en cualquier momento o destruido y quemado con el fuego del dragón. Esto suena abstracto ahora, pero la comprensión del tiempo y sus misterios vendrá naturalmente en cierto punto de nuestro camino. La filosofía draconiana se basa en la creencia de que todo es posible y que todo el universo está compuesto de patrones de energía que se superponen y crean la ilusión de la materia y la continuidad. Por esta razón, no debemos negar la vida como es aquí y ahora. Cada paso en el camino es el paso hacia lo desconocido y puede ser nuestro mundo aparte en cualquier momento. Por lo tanto, no debemos vivir para el futuro abstracto o una meta abstracta, sino disfrutar lo que tenemos ahora. El camino es el objetivo en sí mismo y debe presentarnos con alegría y aventura, no con tristeza y miedo o lo que pueda venir. Tenemos que mantener nuestras mentes y sentidos abiertos, y finalmente también se abrirán nuestros ojos y se cumplirá la promesa de la serpiente. Tenemos que usar el fuego del dragón para quemar lo que es nuestro progreso en el camino, usar el veneno de la serpiente para envenenar las ilusiones del mundo, despertar la esencia del dragón en nuestra carne y sangre y reclamar nuestro potencial primario. Tenemos que matar al dragón, beber la sangre del dragón y convertirnos en el dragón nosotros mismos, como se describe en el mito escandinavo de Sigurd y Fafnir, en el que el héroe mata a la bestia y adquiere su fuerza, inmunidad, conocimiento y poder. Invocamos dioses y espíritus draconianos. Vemos el mundo a través de sus ojos. Absorbemos su esencia y la hacemos nuestra. La historia de Sigurd y Fafnir y otros mitos y las leyendas de la tradición draconiana muestran que el trabajo del iniciado draconiano es una búsqueda de redescubrimiento y dominio de nuestros poderes del dragón internos. Como iniciados draconianos, somos una parte integral de esta fuerza cósmica, atemporal, y poseemos los mismos poderes y facultades que el dragón primigenio. Bueno, al menos en potencial. Somos los hijos y las hijas del dragón, la carne y la sangre del dragón. El sendero draconiano no otorga estos poderes, ya están en nosotros. Y la verdadera búsqueda en el camino es redescubrirlos y abrazarlos como nuestra herencia primordial. Necesitamos abrirnos a toda experiencia, salir y abrazarla. El sendero draconiano hace muchas cosas posibles, pero no nos las entrega en un plato. Leviatán llega con relámpagos y truenos, rompiendo el cielo en pedazos. Esto es simbólico de la iluminación draconiana, que golpea como un rayo, destruyendo la conciencia y transformándola con las llamas de las fauces del dragón. Una vez que entramos en el camino y comenzamos a fluir con la corriente, el fuego del dragón quemará gradualmente cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino en la búsqueda de nuestra divinidad. Como una serpiente que se despoja de su piel y se renueva en ciclos, esta transformación ocurre con cada iniciación importante en el camino. Para entenderlo, debemos ser conscientes del patrón que subyace en el proceso de iniciación draconiana. La transformación ocurre dentro de nosotros, afecta nuestra mente y percepciones, pero también se manifiesta en eventos o nuestra existencia global y los acontecimientos que nos rodean, empujándonos a reorganizar nuestra vida para adaptarnos al destino que se nos abre. Reconocer este proceso es entender que es una prueba que tenemos que pasar para renacer como iniciados draconianos. Esta tarea no es en absoluto fácil. El obstáculo en nuestro camino puede parecer nuestro cónyuge, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro trabajo, nuestra casa, etc. Y tenemos que estar preparados para dejar todo atrás y seguir adelante con la corriente. Además, a veces es posible que no tengamos otra opción y esto sucederá de todos modos, independientemente de cuánto deseemos evitar esta transición. Es muy difícil discernir y observar el proceso de iniciación cuando el mundo que nos rodea se está desmoronando y nos esforzamos desesperadamente por recuperarlo. No es fácil caminar en la oscuridad. Cuando no podemos ver la luz, este proceso a menudo es doloroso y aterrador porque exige sacrificio, cambio y abandonar nuestra zona de confort y entrar en lo desconocido. Pero debemos darnos cuenta de que todo es manifestación de nuestra voluntad y lo que tengamos que dejar atrás vale la pena, porque el camino ofrecerá mucho más a cambio. Se nos abrirán nuevas puertas y el viejo mundo arderá en el fuego del dragón. Por esta razón, la llamada del dragón se asocia con cualidades que con mayor frecuencia se temen y encuentran la terrible reputación del camino de la mano izquierda. Es una forma dinámica y directa de autoidentificación, pero también incluye peligro extremo y riesgo de depresión, trastornos psíquicos, locura o incluso la pérdida de vidas. Una vez que comenzamos a recorrer el camino, debemos vivir de acuerdo con el camino, incluso si eso significa que tendremos que reorganizar toda nuestra vida para este propósito. Pero, de nuevo, no debemos invocar al dragón y aceptar la llamada si no estamos dispuestos a ser cambiados por el fuego del dragón.